Buenas tardes, gracias por venir a difundir lo que nos ha pasado. Hemos sufrido, digamos, un ataque por parte de la policía de la seccional séptima a varios chicos y chicas menores de acá del barrio. Y bueno, un poco queremos denunciar públicamente esta situación porque la verdad es que queremos que no se repita. Estamos en un contexto nacional de represión, de violencia, y la verdad que nos molesta, nos jode mucho que a nuestros menores, a nuestros hijos, a nuestros pibes y pibas les pase esto, que no puedan salir por la calle sin que los levante la policía, los hostigue, los criminalice, digamos, los victimice. Y nada, un poco acá está Adriana y Julio, que son los papás de una de las chicas, y les va a contar bien cómo fue. Sino que estaban en una fiesta el sábado, salieron y después salieron de la fiesta porque se iban para la casa, ya las 2:30 por ahí, y ya después que llamaron a la policía porque estaban haciendo disturbios supuestamente, pero ellos venían tranquilos, dijo mi hija, y lo llevaron a la seccional séptima, y ahí le empezaron con el maltrato a mi hija primero, porque le dijo que era la primera vez que iba, que cayó ahí, entonces le dijo que iba a ver qué le pasaba. Entonces la agarró y la amarró del brazo y la amarró y le dijo que la llevaron para un baño. Y ahí donde fue que le dijeron que se levante la ropa y para ver si tenía algo. Le pegaron 2 piñas en la costilla acá, y después, como mi hija no sé qué le contestó, cuando salía le pegó una patada en la cola. Y después a los chicos, aparte. Pero eso fue aparte, no sé, porque cada chico entraba individual al baño. Nos hacían entrar de a uno. Y a los varones los hicieron desvestir a todos, de a uno en el baño. Y las mujeres, las otras chicas también, las hicieron sacar la ropa, las hicieron quedar en ropa interior. ¿Y de qué los acusaban? De disturbio en la calle. De disturbio, supuestamente. Estamos hablando de chicos de 13, 14, 15 años que venían de una fiesta. Todos eran en el barrio Aeropuerto. Los chicos salían de la fiesta, serían 1 o 2 de la mañana, y nada, venían como un grupo de chicos adolescentes, quizá gritando por la calle, no sé, pero la cuestión es que llegó la segunda, efectivamente, al constatar que eran menores, los deriva a la séptima, y bueno, cuando los cargan eran, ¿cuántos patrulleros, Julio? 4, había dicho. 4 patrulleros para 9 chicos, 4 móviles, y se los llevan a la séptima, y ahí es donde empieza la odisea de los chicos. Algunos no quieren denunciar por temor, otros por vergüenza, pero los desnudan, como dijeron acá, los desnudan, los golpean, los maltratan, los insultan. Y bueno, nosotros no queremos eso para nuestros pibes y pibas. Yo no sé si cualquiera tiene derecho a andar pegándole a los menores por la calle, me parece que no. Bueno, la policía no lo puede hacer, ellos tienen que estar cuidando. Los chicos estuvieron privados de su libertad durante más de una hora. Sí, porque acá ya volvieron a las 3:30. Y mientras que yo le firmaba un papel a la policía que estaba ahí, la otra que estaba en la camioneta con mi hija le decía que la próxima le iba a disparar. Las amenazaron. ¿A cuántos chicos golpearon? Eran 9. ¿A los 9? ¿A todos? Uh-huh. Y bueno, lo que hay que resaltar es que hoy a la mañana Adriana y Julio, junto con Iván, una compañera, fueron a hacer la denuncia. Fueron a la defensoría primero, después fueron a fiscalía. En fiscalía los tuvieron a las vueltas. Tuvieron más de 2 horas dando vueltas. No les querían tomar la denuncia porque no había marcas. Entonces, cualquiera que va a denunciar violencia, una mujer víctima de violencia de género, tiene que llegar ensangrentada, por ejemplo, para que le tomen la denuncia. Esa es la pregunta que nos hacemos. Entonces, como no había marcas, no le querían tomar la denuncia. Después, se pudo llamar a Juan Pablo Meaca, y a instancias de Meaca, fiscal Saco tomó la denuncia, y bueno, efectivamente, ahora está la denuncia hecha, y mañana vamos a ir a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y se va a hacer la denuncia ahí en la FIA. Porque queremos dejar sentado, digamos, bueno, lo que pasó, y queremos que no pase nunca más. Que no vuelva a pasar de vuelta. Sí, y estamos hablando de la séptima, que se supone que la séptima es la que tiene que cuidar a los chicos. Lo que tendría que haber hecho la policía era traerlos a su casa. La séptima está para cuidarlos, no para golpearlos y maltratarlos, hostigarlos, perseguirlos, golpearlos, amenazarlos. es la policía de los menores, digamos. El deber de ellos es regresarlos a la casa. Y nada de eso sucedió, al contrario. Fueron maltratados como si hubiesen entrado a la segunda, a la tercera, a cualquiera de las otras comisarías, que sabemos que pasan estas cosas, porque no es la primera vez que pasa acá en el barrio. Pero bueno, esta vez los papás se animaron a denunciar, y está muy bueno eso, porque no todos lo hacen por miedo, por persecución. Así que bueno, eso es lo que queremos que se sepa. ¿Estas situaciones ocurren recurrentemente acá en los barrios? ¿Han tenido otras situaciones de este estilo? Y bueno, ¿y qué se han hecho también frente a estas cosas en otras ocasiones? No, acá el recorrido de la sesional segunda, que cuando pasan acá por los barrios, o sea, ellos provocan a los chicos, a los menores. Menores y, bueno, no menores, que están jugando a la pelota o están en las esquinas o en la vereda de la casa en grupos. Ya pasan una vez, vuelven a dar la vuelta y ya los provocan, les dicen cosas. Los buscan ellos como para llevarlos detenidos. Es como, no sé, un hobby para ellos, para llevarlos y divertirse con ellos. Y ahora ustedes decidieron hacer la denuncia un poco cansados de esta situación, digamos. Sí. Porque, ¿cómo es ese tema que estabas mencionando recién? Y aparte, si a ella le hubiese pasado algo, ¿quién nos dice a nosotros cómo fue el tema en la calle? Porque nosotros no estábamos ni enterados. Bueno. O sea, ellos se van a lavar las manos, como hacen siempre. Bueno. Los tenían detenidos ellos. Entonces, mañana, para redondear, mañana van a presentar la denuncia en la FIA. Sí. Ya acá tenemos el... Y en la Secretaría de Derechos Humanos. Y en la Secretaría, ¿sí?, de Derechos Humanos también. Sí, sí, queremos aprovechar a decir que, bueno, que efectivamente ante la Secretaría de Derechos Humanos parecía que con la presencia de Tierno estaba atada de mano, no podía hacer nada. Bueno, ahora no está Tierno, así que le pedimos al señor Cruciarello que nos reciba y que tome cartas en el asunto, digamos, porque la verdad que esto no se puede permitir. Ahora ya no está más, ahora hay un funcionario nuevo, González, creo. Bueno, quisiéramos hablar con él también, si se pudiera, para que tome control real de la fuerza, porque nuestros chicos no pueden andar por la calle tranquilos, que vamos a andar sufriendo este tipo de apremios, de persecuciones, esas cosas. Así que bueno, más o menos era eso lo que queríamos decir, que queríamos denunciar, y bueno, le agradecemos que se hayan tomado el trabajo de venir hasta acá. Y bueno, nosotros ya somos gente de cierta edad, todos tenemos chicos y no nos gustaría que nos pase eso, ¿viste? A mis hijos, a los hijos de ninguno de los que está acá. Y bueno, parece que viene brava la mano a nivel nacional, entonces bueno, vamos a empezar a denunciar todas estas cuestiones, porque si no, nos van a llevar puestos. ¿Los chicos qué edad tienen, los 9? Y son de 13, 14, 15 y 16 años, más no. 13 a 16. ¿Cómo? Sí, es el grupito de ellos, de esa edad. ¿Miki? Sí, sí.